lo elegí entre otros que tenían una pila para leer. Es la vida de Carlos Páez Vilaró. Para la gente que no lo ubica, es Páez Vilaró es el artista, o uno por lo menos de los más reconocidos artistas uruguayos en cuanto a la plástica, a la escultura, a la pintura. Tiene una trayectoria de más de 70 años, 80 años casi, relacionada con el arte. Pero también se lo vincula a Páez Vilaró porque ustedes recordarán, y en los próximos días en otro libro también lo volveremos a comentar, el accidente del avión uruguayo en la cordillera, en Chile concretamente. Uno de los sobrevivientes era el hijo de Carlos Páez Vilaró, que también se llama Carlos. Carlitos Páez, ¿no? Claro. Lo conoce más. Y Páez Vilaró tiene... El accidente le marca dos cosas. Por un lado, el artista que se había hecho famoso, y por el otro, lo que fue llamado como sobrenombre, el loco de la cordillera, porque él fue uno de los pocos, por qué no el único, que no abandonó nunca la búsqueda. Uh-huh. Y que estaba convencido que el hijo estaba vivo. Y bueno, acá hay... Sí. Eso genera, que también lo vamos a comentar en otra oportunidad, que lo voy a comentar en los próximos días o en algún otro... En otro momento, él en ese momento cuando el hijo cae con el avión, él después escribe un libro que se llama Entre la luna y yo, mi hijo. Que estas cuestiones de lo que decimos la sincronización, el hijo en esos largos días miraba, cuando el cielo se lo permitía, a la luna, de la misma manera que la miraba el padre desde en la búsqueda. Porque la luna los unía. Sí, hay una cosa un muy punto fuerte. De encuentro, ¿no? Sí. Una conexión. La vida de Páez Vilaró es apasionante desde todo punto de vista porque sus primeros cuadros fueron pintados en la Plaza de Mayo. En realidad, Páez Vilaró proviene de una familia de clase media alta. Estamos muy cerca de las elecciones, así que cualquier comentario no lo hagamos desafortunado. Es uno de los pocos tipos que se fundió detrás de la política. Ajá. Es decir, el padre de Pepe Vilaró tenía una idea y la fue subvencionando con su dinero. En un momento dado la familia se queda con dificultades para seguir viviendo y él decide venirse a Buenos Aires. En Buenos Aires, en el comienzo del libro, está la primera anécdota, ya que lo va a marcar. Él está pintando en la Plaza de Mayo y hace un trabajo a la gorra. Y hay una pareja que se estaba casando por esos días y le dice, mire, señor, usted haga una raya o lo que quiera, yo hago un dibujo. Si a usted le gusta, yo se lo vendo a 2 pesos. Y después dice, yo no pinto, ¿no? Hace 2 rayas. Y Páez Vilaró, con un trazo, hace una paloma. Bueno, la mujer se deslumbra y él, enterado de que se estaban casando, le regala, no le cobra ese trabajo, le regala su primer trabajo como testimonio. Como regalo de casamiento. Debe ser un incunable, si existe, sí, debe ser un incunable ahora. Pero bueno, su vida en Buenos Aires está... asignada por el trabajo en una fábrica, termina a hacer un curso de tipografía y entra a trabajar en un lugar donde estaba Divito. ¿Se acuerdan? El de famosas chicas de Divito, donde se editaba Paturuzú, Villiquen y otras series. Ahí empieza a tomar, poner en valor su destreza para el diseño y empieza a dibujar, y empieza su verdadera vocación junto con su actividad de playboy, porque empieza a hacerse amigo y él... ¿Casi codo a codo con Isidoro? Sí, tal cual, él cuenta que paga todo. Vive del canje. ¿Del canje? Sí, canjeaba noches de juerga por canje, alguna señora simpática por algún cuadro. Dejó cuadros por todos lados. Qué personaje. Mira qué detalle, ¿no? Sí, sí, es un personaje... muy fuerte. Empieza a crecer en Buenos Aires, pero su desarrollo se ve frustrado por un problema de salud. Se vuelve a Montevideo y ahí empieza otro de los costados que lo marcan como un uruguayo que trasciende. Pai Vilaró se va a vivir a un conventillo de negros. Y su atelier es en realidad una habitación que le da una negra. Y de ahí empieza a tener una relación desde muy joven con todo lo que tiene que ver con el mundo negro. A tal punto que el año pasado, y este año se presentó, el año pasado se despidió, hasta el año 2010 Páez Vilaró formó parte de todas las comparsas o las agrupaciones de tambores negros de los carnavales del Uruguay. Qué bárbaro, ¿eh? Digamos, más de 70 años estuvo, este año lo describe el libro, su hijo lo ayuda con el tamboril porque sí. Ya le pesa, tiene 87. Claro. Se había despedido en el 2010, pero él respondió todos los años a la llamada de los tambores negros. Pinta ese mundo negro, se inspira en otro autor que es Figari, y pinta ese mundo negro que lo lleva al mundo del arte en Europa. En un momento dado, ese mundo también lo lleva al África. En el año 62, Páez Vilaró se hace un recorrido por el África viviendo de lo opuesto. Porque lo más extraordinario de toda esta historia es cómo se las ingenió para sobrevivir con poco, un tipo de una cultura muy vasta. Ahí, a lo mejor por eso, por la gran cultura que tenía, bueno, que le daba las ideas para poder sobrevivir. ¿Por qué se queda en África y por qué deslumbra en África? Porque en África conoce a Albert Schweitzer. Y acá hay una descripción de toda la obra de Schweitzer trabajando con los más pobres. Uh-huh. Él se vincula en un mundo negro que estaba en explosión, porque en esa época empiezan los primeros levantamientos de las repúblicas negras contra el imperialismo o la explotación. Bueno, yo creo que es una biografía ficcionada. El autor es Diego Fischer, pero te va llevando, la verdad que te va llevando. Y esta mañana me pasó una cosa rara. Yo, la verdad que la quiero contar porque debe tener que ver con esto de la sincronización. Esta mañana el operador, muy temprano, puso una milonga al aire. Ajá. Y yo lo llamé para decirle... ¿Quién te pidió ese tema? No, nadie, lo puse yo. Bueno, digo, yo tengo señalado en el libro que voy a leer hoy de Páez Vilaró, que acá lo tengo, para quienes vean que no miento. Es complicado esto, ¿no? Vamos a decirle a la audiencia que estamos en un... a ver si lo encuentro. La carta de... Bueno, seguramente como pasa en la ley de Murphy, acá está. Febrero 26 de 1951. Querido Carlitos, esta gran noche de candombe en Punta del Este es un legítimo y consagratorio triunfo tuyo que con sincera emoción lo hago mío. El triunfo del candombe oriental. Bueno, lo resumo, ¿no? Este será el mejor premio, amigo Carlos, a tu cariñoso entusiasmo unido a tu talento. Te abraza Pintín Castellanos. ¿Quién es Pintín Castellanos? El autor de La Puñalada. ¿Qué pasó el operador hoy a la puñalada? De la puñalada. La puñalada. Qué miró. Bueno, alguna... Para el que quiera creer... Sí, no, ni siquiera lo había cruzado en el pasillo el operador. Ahí estábamos, ¿no? Un poquito de La Puñalada, entre besos y salutaciones, sí, disfrutando de esto tan lindo que es hacer exteriores, que para nosotros nos gusta porque es una radio tipo gitana, como lo decía alguna vez Juan Alberto Badía, pero bueno, para acomodarse entre libros, anteojos, libros marcados es difícil, Daniel, ¿no? Sí, tiene un micrófono con la otra mano. La verdad que se me cayó todo hace un rato. Es importante también los encuentros de Vilaró con artistas famosos del mundo. Por ejemplo, él se propone, Picasso es famoso por su mal carácter, ¿no? Se encerraba a pintar y no atendía a nadie, y capaz que te tenía 3 meses para darte una entrevista, era un tipo muy complicado. Páez Vilaró se empecinó en conocerlo, y se pasó en Cannes un tiempo hasta que logró entrevistarlo. Fíjense qué pionero fue el Uruguay, que es ese país hermano nuestro, que en algún momento fuimos una sola cosa. Siempre se le rebuscó, digo yo, para tener cosas famosas. Gardel, por ejemplo. Acá hay una narración, hay una carta del Che, cuando el Che desaconseja al movimiento Tupamaro. Él dice que Uruguay no estaba para la lucha armada, estaba para otra cosa, porque ellos crecían por la cultura. De hecho, Gardel, con claro, esta discusión que tenemos, pero que... Bueno, tenemos un... Hacemos los planes que estamos hablando de un aeropuerto, pero no, en realidad sí, estamos aquí, en Guadalajara, en el patio. Así que, bueno, para ir cerrando, no hubo mundo artístico que no recorrió. Este libro tiene unas fotos en blanco y negro que son un impunable porque se lo ve. En uno de los viajes que hizo se dio, bueno, fue a Tahití a descubrir a dónde había pintado Gauguin. ¿Cómo le gustaba seguir las pistas artísticas? Y cuando fue, se dio cuenta que lo que llevaba eran 2 bermudas y 2 camisas. O sea, es un tipo muy particular, ¿eh? Sí. Eso es lo que te atrapa de este tipo. Claro. Así que, bueno, para no cargar, y que es un libro de fácil lectura, la gente se va a enganchar, creo que... Y la casa de Carlos Páez, bueno, Vilaró, bueno, cada uno que va a Uruguay, obviamente que es uno de los puntos turísticos a recorrer y visitar, con un estilo muy particular mediterráneo, libro, que se ve reflejado en la tapa del libro. La tapa del libro es el garabato que él hizo cuando se le imaginó. Él se imaginó ese lugar para pintar. Después se transformó en otra cosa. Esta es la Casa Puebla, que está, claro, Casa Puebla que está en la tapa. Que está convertida en una casa de té para aquellos que visiten Uruguay, que es bellísimo. Bueno, entonces, Diego Fischer, cae Carlos Páez Vilaró, hasta donde me lleve la vida. Mirá qué título. Qué título atrapado. Sudamericana. Editado, te diría que... A ver, vamos a dar misterio, pero me parece que... 2011, ahora. De este año. Perfecto. Una edición, marzo de 2011, mirá que fresquito. Bueno, así que después volveremos con la vida de Páez Vilaró, con ese libro que le dedicó al hijo que había caído en la cordillera, que lo vamos a comentar en algunos días, una vez que lo termine de leer. Así que por el día de hoy cerramos con esto en una transmisión atípica. Atípica, distinta. Gracias. La biblioteca andante. Sí. La biblioteca móvil, que de hecho ha habido y muchas, y son bienvenidas en cada lugar que visitan. Bueno, y cerramos aquí también la inscripción para los 2 libros que vamos a estar regalando, Pato. Y Mafalda Inédita y El Nombre de la Rosa. Fantástico, gracias Daniel por acercarte también hasta este estudio ambulante de Radio La Valía. Estoy medio complicado con el retorno. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estábamos con Daniel Panarace, hablando de libros en esta biblioteca de los días miércoles.